Cuando Pedro salió a su ventana, no sabía, mi amor, no sabía que la luz de esa clara mañana, que era luz de su último día. Y las causas lo fueron cercando, cotidianas, invisibles, y el azar se le iba enredando, poderoso, invencible. Cuando Juan regresaba a su lecho, no sabía, oh alma querida, que en la noche lluviosa y sin techo, lo esperaba el amor de su vida. Y las causas lo fueron cercando, cotidianas, invisibles. Se le iba enredando, poderoso, invencible. Cuando acabe este verso que canto, yo no sé, madre mía, si me espera la paz o el espanto, si es la hora o si es todavía. Y las causas me vienen cercando, cotidianas, se me viene enredando, poderoso, invencible.